Buenas tardes, comienza Imperfectamente. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Imperfectamente, el rincón donde nos permitimos ser imperfectos para sentirnos mejor. Soy Nelly Rodríguez. Una imperfecta que, al igual que tú, ha dicho muchas veces eso de la esperanza es lo último que se pierde. Pues de esto es de lo que vamos a hablar en nuestro tercer programa, pero rompiendo absolutamente con la idea romántica de la esperanza. La esperanza, como decimos, es lo último que se pierde. Es una frase bonita, sí, pero que también puede quedarse corta si no la miramos con objetividad. Porque la esperanza, cuando se centra solo en una idea romántica, sin acción, se convierte en un simple acto de fe. Y la fe es pasiva. De hecho, cuando rezamos, esperamos que un milagro suceda. Mientras que la esperanza, la de verdad, es activa. Es movimiento, es decisión, es seguir dando pasos, incluso cuesta arriba, cuando todo parece derrumbarse. El miedo al fracaso hace que no seamos lo suficientemente decididos, pero intentar algo y que no salga a la primera no es un fracaso, es parte del camino, de ese camino donde debemos mantener esa esperanza. Es un proceso de aprendizaje que nos acerca poco a poco a la solución que buscamos. En Asturias, así como en el resto de España, la esperanza se hace real gracias a la ayuda de los voluntarios y las voluntarias del teléfono de la esperanza. Personas que dedican su tiempo a escuchar, a acompañar y a sostener a otros en momentos difíciles. Porque todos, absolutamente todos, en algún momento hemos necesitado ayuda. Y pedirla, lejos de hacernos frágiles o convertirnos en un juguete roto, nos recuerda algo mucho más importante, que somos profundamente humanos. Que sentirnos perdidos, cansados o desbordados, forma parte de este viaje que es la vida. Y quizás ahí, justo ahí, es donde nace la esperanza más real, en el encuentro con otra persona que nos escucha y nos ayuda a volver a intentarlo. Pero antes, como siempre, vamos a disfrutar de esa otra realidad, una realidad amable y llena de experiencia de la mano de Berni Menéndez. Muchas gracias, Nelly, y muy buenas tardes a todos. Soy Berni y estás entrando en la otra realidad. Hay una frase de Martin Luther King que dice: si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Y fíjate qué importante es esto, porque muchas veces pensamos que la esperanza es algo individual, pero en realidad muchas veces viene de fuera. Hoy vamos a hablar de eso. ¡Arrancamos! Mira, hay momentos en la vida en los que no lo ves claro. Momentos en los que todo se junta. Problemas, cansancio, dudas, incertidumbre. Y esa sensación de decir, no sé por dónde tirar. Y eso nos pasa a todos. Que hay días en los que te levantas y lo único que tienes claro es que no tienes nada claro. Y dices, bueno, voy a ir paso a paso y ya veremos. Y en esos momentos hay algo que marca la diferencia, la esperanza. Pero la esperanza no es pensar que todo va a salir bien. Es decirte, no sé cómo, pero voy a salir adelante. Te voy a decir algo, que seguro has vivido. Hay momentos en los que no necesitas que te solucionen la vida, ni consejos, ni discursos. Solo necesitas que alguien esté, alguien que te escuche, alguien que no te juzgue, solo que esté. Y es curioso, porque en esos momentos no cambia tu situación, pero tú ya no estás igual. Que sales de esa conversación y dices, no sé qué ha pasado, pero estoy un poco mejor. Y eso es esperanza. Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. pusiste todo el corazón. Al final todo salió mal, el corazón se equivocó. Pero tu amor era verdad, la realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar. Dejes de soñar, amigo. Cuando preguntes el porqué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder, para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. No dejes de soñar, no dejes de soñar. Estás escuchando Imperfectamente. Detén el reloj, respira y acompáñanos en este viaje hacia tu interior. Tu dosis semanal de psicología y humanidad en Radio Crash. Y hay algo importante, porque no toda la esperanza es igual. Hay distintas formas de vivirla. Mira, está la esperanza personal, la que tienes contigo mismo. La que aparece cuando dices, venga, vale, no lo tengo claro, pero sigo. Esa te hace levantarte, aunque no te apetezca. Luego está la esperanza que viene de otros, de alguien que te escucha, de alguien que te dice, tranquilo, esto va a pasar. Y hay otra más, la que tú das a otros, con algo tan simple como estar o escuchar. Y al final te das cuenta de algo, que la esperanza no solo algo que tienes es algo que se comparte. Porque al final, la esperanza no es algo grande, es algo pequeño. Es seguir cuando no tienes ganas. Es intentarlo cuando no lo ves claro. Es levantarte cuando prefieras no hacerlo. Y muchas veces es tan simple como esto. Hoy aguanto. Mañana, mañana ya veré. Que hay días que en los que tu plan no es triunfar, es simplemente no liarla mucho. Y oye, eso también cuenta. La esperanza no elimina los problemas, pero te da fuerza para seguir. Y a veces, con eso es suficiente. Esto ha sido La Otra Realidad. Soy Bernie y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta entonces. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Un, dos, tres, empezamos de cero. Tres, dos, uno, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así. Aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y esta vida es para sentir. No me quiero arrepentir. No le temo a ser feliz. Estás escuchando Radio Crash. La esperanza también tiene un nombre, tiene voz y tiene presencia a través del teléfono de La Esperanza, una asociación que atiende a miles de personas y que convierte la escucha en cuidado. Detrás de esta labor hay personas comprometidas que sostienen, orientan y acompañan en momentos de gran vulnerabilidad. El teléfono de La Esperanza en Asturias lleva a cabo una incansable labor. De hecho, ha llegado a atender unas 9.000 llamadas a lo largo del año 2025. La soledad, la incomunicación y el riesgo suicida son los problemas más comunes. Para hablarnos de todo ello, contamos hoy con Raquel Collada. Ella es técnica de actividades y voluntaria de la asociación El Teléfono de la Esperanza, a quien damos ya la bienvenida. ¿Qué tal, Raquel? Gracias por estar con nosotros. Raquel, antes de profundizar, pongamos las bases para quien no os conozca todavía. ¿Qué es exactamente el Teléfono de la Esperanza y a quién va dirigido? Pues mira, te explico. Es una asociación sin ánimo de lucro, apolítica y aconfesional, que nació en 1971 en Sevilla, pero que en Asturias empezó a andar en 1975. El año pasado celebramos el 50 aniversario como un concierto benéfico y un congreso muy chulo. Somos una asociación que todo el trabajo lo hacemos los voluntarios. En Asturias solo tenemos una persona contratada a media jornada. Lo demás, todo lo hacen los voluntarios. ¿A qué nos dedicamos? Pues a prevención y promoción de la salud emocional. Atendemos a la salud emocional, atendemos a todas las personas que sienten un malestar emocional y hacemos atención en crisis a través de la escucha, como un teléfono que está abierto 24 horas, 365 días al año, a través de unas entrevistas individuales que puede haber con voluntarios de la asociación, que además son psicólogos, y a través de unos talleres y grupos. Impartimos tanto en Gijón como en Oviedo. Estamos dedicando el programa a la fuerza de la esperanza. Vosotros sois el teléfono de la esperanza. ¿Qué es para vosotros como asociación este sentimiento de que todo pueda salir mejor, y por qué creéis que esto es necesario para el ser humano? Pues mira, nadie está exento de en su vida pasar crisis emocionales. Nadie está exento de tener malestar emocional, y el malestar emocional te lleva a un nivel tan amplio de sufrimiento a veces que no te deja ver todo el mapa todo el mapa de lo que puedes ser, de lo que eres y de lo que puedes hacer. Pero desde la asociación, todos los voluntarios, lo que tenemos es una gran confianza en la capacidad del ser humano para reencontrarse o encontrar sus propias capacidades para que ese malestar no sea tan amplio. En nuestro primer programa lo dedicamos a la soledad no deseada. Uh-huh. ¿Sentís que la soledad en Asturias es algo cada vez más habitual? El ser humano es un ser social, necesitamos uh-huh. de otros. En la base de muchas llamadas está la soledad. Sufrir soledad se puede sufrir en diferentes edades y por diferentes motivos. Sí que se habla de la etapa adulta mayor, que puedes estar viviendo una soledad no deseada, pero también estamos viendo jóvenes que por lo que les toca vivir ahora se sienten solos. Antes me preguntabas la esperanza, ¿qué era? Sí. Pues fíjate, para muchos llamantes es simplemente oír nuestro saludo. Y ya está. Sentir una voz al otro lado. Y ya está. O sea, y como somos tantas sedes en España, conseguimos que siempre haya alguien al otro lado. Si están todos los teléfonos ocupados en Asturias, ¿saltaría la llamada a otra sede? Sí, tenemos ahora lo que has dicho tú, una red. Una red de apoyo, ¿no? Uh-huh. Una red que pueden saltar de uno a otro para que siempre alguien te coja el teléfono de forma anónima, gratuita y con escucha activa. ¿Y sabrías decirnos cuál es el perfil que más predomina a la hora de ponerse en contacto con el teléfono de la Esperanza? ¿Son más los jóvenes, como decías, que ahora parece que se sienten más solos que nunca? ¿Es un perfil de persona mayor viviendo una soledad no deseada? El teléfono está abierto para cualquier persona que lo está pasando mal y nadie estamos exentos de poderlo pasar mal, da igual la edad que tengamos. Te puedo decir que mujeres entre 30 y 50. Mujeres de entre 30 y 50 años. Te podría decir eso, pero curioso. Por ejemplo, a nuestros talleres cada vez están viniendo más hombres. Sí, estamos recibiendo llamadas de jóvenes. Sí que es jovencito, pero tenemos para jóvenes, tanto para jóvenes como para personas que no pueden comunicarse de forma oral o no pueden oír bien, sí. Tenemos un chat. Y también, aparte del teléfono, os pueden escribir, ¿tenéis correo electrónico? ¿Os pueden escribir ahí y pedir ayuda a través del correo? Sí, aparte del chat. Sí, claro, si se meten en nuestra página web, tienen una cuenta en la que pueden comunicarse con nosotros. Uh-huh. A veces tenemos una idea predeterminada de quién busca ayuda, pero los datos pues nos suelen sorprender, como lo que decíamos, ¿no? Hablábamos de un perfil de 30 a 50 años de mujeres y de los jóvenes. Mucha gente piensa que solo estamos ahí para ponernos en momentos límites, pero vuestra labor de prevención, como decías antes, no solamente la escucha activa en el momento, sino es la prevención de la salud emocional. Uh-huh. El teléfono de la Esperanza en este sentido también enseña a vivir, ¿no? ¿Qué talleres tenéis ahora mismo en Asturias para ayudar a fortalecer la salud emocional? Pues mira, te cuento, los talleres que tenemos, que se hacen tanto en Gijón como en Oviedo, tenemos talleres y grupos de apoyo. No siempre están los mismos títulos, porque depende de los voluntarios las posibilidades que tengamos. Son tres convocatorias al año, enero, abril y octubre. Unos 15 días antes o medio mes antes sale anunciado nuestra página web, teléfonoasturias.org. La gente se puede apuntar ahí. Si tiene alguna duda nos puede llamar, claro. Uh-huh. Los que están ahora ya han empezado, empezaron hace unas semanas y tienen el aforo completo. Hay uno que no caduca, que tiene otra filosofía, se llama Entre Amigos, suele ser los sábados por la tarde, un sábado por la tarde al mes. Es un poco más lúdico, el tema es sorpresa, pero siempre es un tema que nos enriquece y nos nutre. Es más para compartir con todos los demás, las demás personas que vengan. Yo invitaría que la gente se vaya metiendo en la página y ahí vamos actualizando la información de cuándo está activo este taller y cuándo sería el próximo día, etcétera. Y sin dar nombres, por supuesto, ¿recuerdas alguna situación en la que una sola palabra o un minuto de conversación por teléfono le haya cambiado la visión o el sentimiento de desesperanza a la otra persona? Eso pasa, claro que pasa. Sí, sí, pasa y te das cuenta y eres... ¿Recuerdas alguna situación? Hace poco una persona estaba en el coche muy, muy angustiada porque tenía que en ese momento hacer algo muy, muy importante, pero que la angustiaba, y la escucha cambió, le cambió. Al hablar lo que te angustia, al hablarlo en voz alta con otra persona que te escucha, a veces lo observas tú mismo de otra forma, lo entiendes tú mismo de otra forma, incluso lo puedes resignificar tú mismo de otra forma, porque nosotros es una escucha activa, no juzgamos, pero no aconsejamos. Es la persona la que llega a redescubrir sus capacidades y sus posibilidades. Qué importante sentirnos escuchados, ¿verdad? Eso seguramente que incluso tendréis personas que simplemente quieren charlar un ratito. Es la verdad que es llega a ser bastante, bastante duro. Yo creo que aparte de ser una labor reconfortante, que a vosotros os tiene que impactar, ¿no? Algunas cosas que llegáis a escuchar. Todos los voluntarios tenemos nuestro pequeño... lo que hacemos para cuidarnos y para meternos. Yo personalmente le llamo desnudarme. Yo cuando llego a sede digo me desnudo y me voy a sumergir en la escucha. Sumergirme en la escucha, me sumerjo en la realidad de la persona y ya está. Y con eso van saliendo herramientas por el camino. Y ya está, ¿no? Y es mucho ya. Eso es muchísimo. Yo creo que es fundamental que quien nos escuche sepa que no está solo, que no está sola, y que hay una vía de salida siempre a todo, ¿no? Dinos, recuérdanos cómo contactar con vosotros, con el teléfono de La Esperanza, y también cuéntanos un poquito cómo es el protocolo de intervención, para que la gente sepa lo que va a pasar cuando se descuelgue el teléfono. Vale. Empiezo por el teléfono. Vale. El teléfono es 985 22 55 40. Como dije antes, hay una centralita, con lo cual siempre va a haber a alguien. Nuestra página web es telefonoasturias.org. El chat del que te hablaba antes es conéctate.social, es una aplicación que te la puedes bajar como te bajas cualquier otra aplicación. Y me decías protocolo. Sí, por ejemplo, cuando una persona marca el número de teléfono, sobre todo que es a lo mejor el contacto con el que más miedo tienen, porque va a haber otra persona al otro lado del teléfono y no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Es un poquito una llamada, vamos a ponerlo así en situación. Buenos días, teléfono de La Esperanza, te escucho, y a partir de ahí tú te das a la escucha activa de esa persona, la acoges, la comprendes, no la juzgas, no la aconsejas, y vas utilizando todas aquellas herramientas que nos han dado en la formación a todos los voluntarios. Porque te dije que todo lo hacemos los voluntarios, pero es que somos voluntarios que hemos pasado por una formación de increíble. Casi un año, ¿no? De un año, realmente. Ah, de un año. Porque son tres módulos. Los dos primeros, fíjate, son de crecimiento personal, o sea, son para ti. ¿Los tres primeros? Los dos, los dos primeros. Los dos primeros. Porque para ayudar... Conocerse a uno mismo tal vez es muy importante para llegar a comprender al otro. Para ayudar a alguien tienes que estar bien tú. Claro. Y luego unas prácticas y tal, al final casi un año, sí. Un año, y eso todos los voluntarios. Todos los que empezamos. Y luego dentro hay una formación continua. ¿Y en qué se basa? Pues a veces buscamos temas que queremos tratar, que queremos aprender sobre ellos. ¿Es como un reciclaje? Efectivamente, sí. Vale. Pero no solo eso, ¿eh? Yo a eso le llamaría formación formal, pero, jolines, si lo que aprendes de tus compañeros, de la filosofía de vida de tus compañeros, o sea, eso que es intangible, pero lo vas aprendiendo de ellos, ¿no? Lo vas percibiendo de ellos, se pasan por la sede a tomar un café y te vas quedando con sus filosofías de vida. Y llegáis a aprender los unos de otros de vuestras propias experiencias en el teléfono, ¿no? De la esperanza, de lo que os va sucediendo, me imagino que lo vais comentando y sacáis el aprendizaje de ahí. Vamos aprendiendo unos de otros, pero cuidado, que es anónimo el teléfono, es totalmente anónimo. Y pero me refiero que las llamadas, sin dar nombres ni nada, al final os dan experiencia que podéis compartir con otros que vamos a lo mejor vamos ayudándonos. Somos una red y vamos ayudándonos. No es lo mismo a lo mejor un voluntario que se encuentra con una situación, ponte, de una persona con ideas suicidas, y un voluntario que a lo mejor no ha pasado por eso y que lo pueda compartir, ¿no? En cuanto a las llamadas con ideación suicida o crisis suicida, tenemos una gran formación en crisis y tenemos una formación en cuanto a prevención suicida, claro. Pues para finalizar, Raquel, me gustaría cerrar con un mensaje directo de corazón a corazón con la gente. ¿Qué les dirías a esas personas que ahora mismo nos están escuchando y que se sienten profundamente desesperanzadas? Por mi parte, por la parte de lo que yo he encontrado para poder ayudar a otro ser humano, le diría: coge el teléfono, porque es la herramienta que utilizo yo ahora para conectar con otro ser humano. Coge el teléfono, porque el malestar emocional a veces puede ser tan fuerte, tan fuerte que secuestra la esperanza. Secuestra la esperanza, te hace no ver todo el mapa que eres, te puede reducir ese mapa y solo hablando con otro ser humano puedes abrir un poco más el foco y recordar lo que eres y recordar lo que puedes hacer. Pues vamos a recordar ese teléfono precisamente, ya que es el consejo que nos das y para lo que está el teléfono de la esperanza en Asturias, es el 985-22-55-40, 985-22-55-40. Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos en Imperfectamente, por devolver la esperanza a la gente, por esa labor que lleváis, creo que 50 años, si no me equivoco, haciendo. El año pasado se celebró los 50 años, sí, en Asturias. Pues muchísimas gracias, porque al final los voluntarios son personas que de manera desinteresada y totalmente altruista se ponen en la piel del otro para hacerle sentir mejor y para darse cuenta de que dentro de ellos está el poder de cambiar. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros, he estado muy cómoda, ¿eh? Estamos muy cómoda. Nos alegramos. Sí, gracias. Gracias. Si necesitas que el mundo se detenga un momento para poder escucharte mejor, estás en el lugar adecuado. Es Imperfectamente. En Imperfectamente creemos que la imperfección es el camino más honesto hacia el bienestar. Por eso hemos creado un refugio que se extiende hasta nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, TikTok, Instagram y LinkedIn como Imperfectamente o también como imperfectamente.radio. En ellas compartiremos contigo un trocito de ese periodismo hecho desde el corazón a modo de reflexiones, vídeos, pausas para respirar. Y si la vida te impidió sintonizarnos el sábado a las 7 de la tarde, recuerda que también detenemos el reloj para ti cada lunes a las 12 de la mañana en nuestra redifusión en radiocras.org o en el 105 de la FM, porque aquí siempre es un buen momento para olvidarse de todo, menos de nosotros mismos. Thank you. Llegamos a la sección de Mentes Cruzadas. Es momento de aprender a convertir la esperanza en un proceso psicológico activo, así como en un acto valiente que nos conduzca hacia una situación mejor. Para eso tenemos, como siempre, a Samuel Méndez, coach filosófico. Bienvenido de nuevo. Gracias. Un placer estar aquí con vosotros otra vez. Y tenemos a Clara Lezcano, ella es psicóloga y la primera vez que está aquí en Imperfectamente. Bienvenida y gracias. Yo muy contenta por poder aportar un granito de arena. Pues te lo agradecemos, de verdad. Porque siempre viene bien el comparar ahora mismo pues, la filosofía aplicada a la vida moderna y la psicología. Samuel, sabemos que has salido a la calle, efectivamente, que te encanta, sí. Para preguntar a la gente que, bueno, pues cuando las cosas no están tan bien, cuando pierden la esperanza, ¿qué es lo que les hace recuperarla, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, efectivamente, he tenido la oportunidad de salir a la calle y preguntarle a la gente sobre este tema, porque la verdad que no es nada fácil mantener la esperanza cuando las cosas van mal, cuando la probabilidad o la razón te está diciendo que las cosas van a salir mal o simplemente no van a salir como tú querías, ¿no? Entonces me pareció interesante preguntar a la gente, oye, ¿cómo mantienes tú la esperanza cuando las cosas no están saliendo como tú quieres? Así que, bueno, vamos a escuchar los opines, a ver qué tenemos. ¿Cómo mantienes la esperanza cuando las cosas van mal? Pues rogando a Dios y teniendo mucha fe. ¿Cómo mantienes la esperanza cuando las cosas van mal? Bueno, pues como soy un poco creyente, siempre pidiéndole a Dios que todo vaya mejor. ¿Cómo mantienes la esperanza cuando las cosas van mal? Pues yo creo que con objetivos. Las personas al final siempre pasan por ciertas etapas, en las etapas en las que estás más feliz, tienes más esperanza, etapas en las que a lo mejor no tienes tanta. Pero yo al final creo que es un momento puntual en la vida, o quiero pensar que va a ser así. Entonces muchas veces pensar en ciertos objetivos, metas que tengo a largo plazo, siento que a veces me motivan a levantarme y pues aunque no esté en mi mejor momento, pues tratar de hacer las cosas de la mejor forma posible y llegar a ese punto, vamos a decir. ¿Cómo mantienes la esperanza cuando las cosas van mal? Pues yo mantengo la esperanza cuando las cosas van mal, pidiendo a Dios y al alma de mi madre que me encomiende y me ayude. ¿Cómo mantienes la esperanza cuando las cosas van mal? No, para mí no hay esperanza nunca. La esperanza no importa. Nadie va a venir a ayudarte. Tenemos un poquito de todo, la verdad, en las respuestas. Tenemos precisamente lo que estamos analizando en este programa, las personas que entienden la esperanza como un acto de fe, confiando en que todo se va a arreglar solo, personas que entienden que es un proceso activo en el cual podemos estar en un momento arriba y luego abajo y luego volver a recuperar la situación, y personas totalmente desesperanzadas. Efectivamente. No sé si lo habéis escuchado, pero me ha parecido muy curioso ver que la gente, por lo menos creo recordar dos o tres de ellos, asociaban la esperanza a la fe, a Dios, al cristianismo. Y es verdad, tiene mucho que ver. De hecho, tener fe te ayuda a tener esperanza. Pero posteriormente, como bien mencionaré, la fe y la esperanza no son lo mismo, aunque sí tienen relación. Y luego, también me pareció muy interesante, creo que fue el opine más largo, cómo se asoció la esperanza a la parte de tomar acción, de consecución de metas, objetivos, ¿no? Porque yo creo que es interesante tener en cuenta que la esperanza no vale nada si no hay una acción detrás, ¿no? Y sí, y luego hay gente directamente que no cree en la esperanza y ya está, no pasa nada. No. Lo que pasa es que el último chico que decía, la esperanza no sirve, no es que, yo creo que no es que no creyera, decía como, no sirve para nada porque nadie va a venir a salvarte o algo así. Sí, no la relacionó con... Yo creo que no le está dando el peso que realmente tiene, ¿no? Pero está bien, cada uno... Yo creo que estaba poniendo el foco en los demás, como nadie va a venir, sí, a salvarme, ¿no? Sí, como si no fuera, como si la esperanza no fuera algo, vamos a decir, inmaterial, como si fuera algo que está dentro de la gente, ¿no? Y que te da la gente, que de eso voy a hablar posteriormente. Sí, también. Unas personas lo ponían, como bien dices, en la fe a Dios, en su religión, incluso en sus familiares que ya no están. Efectivamente. Otros lo ponían en un proceso de acción. Y finalmente el último no creo que fuera una desesperanza, sino que ponía el foco en los demás y él no confiaba en que los demás le fueran a sacar de ahí, ¿no? Efectivamente. Pues si os parece, vamos a centrarnos ahora mismo en lo que sería el proceso activo, en el que requiere tomar acción. Y para eso, Clara, Necesitamos que tú, como psicóloga, pues nos digas que si entendemos la esperanza como lo que estamos diciendo, ¿no? Un proceso psicológico medible, ¿cómo podemos decir que se activa el circuito de la esperanza? La esperanza no es solo pensar en positivo, es algo más activo. En psicología la entendemos como una combinación de dos cosas. Tener un objetivo claro a lo que queremos llegar, y luego pongo un ejemplo, ¿verdad? Y creer que hay caminos para alcanzarlo. Entonces, dos claves fundamentales. Yo en la vida tengo que tener claro que a lo que quiero llegar, quiero terminar esta carrera, pero me tengo que poner a ello. Si sigo en casa, sentada, enfrente de la televisión, no estoy haciendo algo productivo para lograrlo. Entonces, siempre hay que tener un objetivo claro y varias opciones de camino para llegar a ello. Porque si plan A no funciona, tengo que tener un plan B y un C si es necesario. Tener varias opciones para llegar a ello. Y el circuito de la esperanza se activa cuando la persona deja justamente de quedarse solo en el deseo y empieza a ponerse en acción. A trabajar. Claro, a trabajar en ello. Por más pasito a pasito que eso, lo importante, no quedarse ahí en casa diciendo va a pasar algo, pero... ¿va a pasar algo en qué sentido? Si no estás poniendo de tu parte, ¿qué? ¿Entiendes? En este proceso creo que también, Clara, es importante el no compararnos con otros, ¿no? Que a lo mejor hayan hecho el mismo proceso, nos agobiamos porque a lo mejor una persona ha llegado antes a la solución y nosotros estamos como por detrás. Cada uno llevamos nuestro propio proceso. Muy importante eso, porque pasa. Y hay varias personas que incluso te comparan. ¿Cómo María pudo a sus 25 años, tú teniendo 35, no sigues aquí en él? Pero es el proceso de cada uno, o sea, no pretendamos llegar todo a los 25 años ya con nuestro título, con lo que sea queramos. Cada uno tiene su proceso, su forma de afrontar sus problemas. Uno no sabe por lo que pasa la persona y son diferentes etapas, procesos que uno tiene que ir superando de a poco. Uh-huh. Compararse no, eso sería, es algo muy personal, muy íntimo. El proceso es individual, no, nunca hay que compararse con nadie. ¿Y qué ocurre en el cerebro cuando dejamos de intentarlo? Porque una parte importante es tener en cuenta que no todo tiene por qué salir a la primera, que no salga la primera precisamente no es un fracaso, no es un motivo de tirar la toalla, sino tal vez de coger y tomar la lección como un aprendizaje para en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto intento, en el que sea, mejorar. Y lo que tú dices, ¿no? Plan A, plan B, plan C. Cuando, por lo que sea, por un fallo, no me gusta nada esa palabra, pero bueno, lo dejamos de intentar, ¿qué es lo que sucede en el cerebro? Cuando dejamos de intentarlo, el cerebro entra en una especie de modo de ahorro. Como un, bueno, me quedo aquí y es como que las ganas no te vienen. Pero justamente eso es lo que hay que evitar. Que por más que no tengas ganas, uno tiene que intentarlo. Porque es ahí donde el cerebro se activa. Y entonces es como una bomba que le tiras al cerebro indirectamente. Y es donde ahí esas ganas. Intentaste una vez, vale. La próxima vez, ya sea de aquí a una semana, no todos los días justamente, no hace falta que sea todos los días el intentar, pero si lo hiciste martes, puedes intentarlo el próximo martes, y así de a poco ir intentando pasito a pasito, que eso es lo más importante. Uh-huh. O sea, que nadie te está obligando a que hagas, por poner un ejemplo, que hagas deporte todos los días, de lunes a viernes, de tal hora a tal hora. No, si a ti te cuesta hacer deporte, empieza una vez a la semana, dos veces a la semana, 45 minutos, media hora. Nadie te exige, ve a tu ritmo, que eso es lo importante, empezar y ser constante. Vale, porque también tenemos que dejar de lado esa autoexigencia. Lo que tú comentas me parece muy interesante porque es un poco por lo que la mayoría de personas abandonan, ¿no? Yo me pongo la meta de entrenar, y hay un día que por lo que sea, bien, por trabajo, por incompatibilidad con temas familiares, personales, no voy un día, ya digo, ya todo el proceso está terminado. No, lo importante es al día siguiente o cuando vuelvas a poder continuar. Claro, seguir. Que no pasa nada. O sea, no porque dejes de ir un día o una semana incluso, lo retomas a la semana siguiente. No pasa nada. O sea, lo importante acá es no rendirse, no dejarse. Porque una vez que entramos en modo ahorro, como dije hace rato, ahí es lo difícil de salir. Porque me interesa mucho el modo ahorro. Ahorro de energía. Vale, el cerebro para como diciendo, ya lo intentaste una vez, necesito algo así, ¿o lo estoy entendiendo yo? Sí, se puede entender de esa manera, porque es como que me cuesta mucho, pues lo dejo de hacer. Ya. Y es ahí donde tenemos que ponerle más empeño y decir, sí me cuesta, pero sí puedo. En uno está querer hacer, por más que sepas, y a mí me pasó, y creo que a la mayoría de las personas también, me cuesta. Pero intentarlo, con intentarlo no pierdo nada. No pierdes nada. Claro, al contrario, voy ganando. Y en este proceso, algo que también nos gustaría aquí imperfectamente dejar claro, es que muchas personas piensan que para hacer algo hay que estar motivados o motivadas. Eso es muy importante, porque la motivación al final nos anima a la acción. Pero también hay otro concepto, que es la disciplina. Háblanos un poco tanto del estar motivado o motivada como de, bueno, sigo adelante, como decías, porque ya tengo una disciplina interiorizada, porque lo voy a hacer y porque lo puedo hacer. Ese es un punto muy importante, donde la acción genera motivación. Lo que hace rato estuve diciendo, que por más que no tengas ganas muchas veces de ir al gimnasio o muchas veces de estudiar, o sea la rutina que seas, que ya estabas teniendo, y dejes de hacerlo por un tiempo determinado, eso pues genera, justamente otra vez voy a decir, el ahorro de energía. No me quiero esforzar, no quiero sentirme cansado, no quiero sentir esa fatiga, porque vamos a ser sinceros, cuando uno va a entrenar en el gimnasio, uno va y sale de su zona de confort, uno se va y suda, uno se va y siente dolor al hacer tantas repeticiones como sentadilla, que se ponele X, ¿verdad? Entonces, el no querer sentir ese pequeño sufrimiento, porque es un pequeño sufrimiento, pero que a la larga tiene su recompensa. Y eso es lo que motiva, va motivando a uno. No hace falta estar motivados para intentarlo. Muchas veces la disciplina es lo que nos lleva lejos. Tal vez vivimos en un mundo en el que vamos tan deprisa que los procesos que son largos o consideramos largos ya nos suponen un esfuerzo muy grande. No sé qué piensas tú, Samuel, que tenemos como esa cosa de lo tengo que hacer todo ya, para mañana es tarde, si no lo hago a la primera ya no vale. Sí, la parte de la inmediatez. Pero bueno, yo creo que eso tiene que ver con la cultura ahora que estamos fomentando, precisamente lo que estás diciendo, que todo tiene que ser rápido, todo se tiene que conseguir ya a una determinada edad, como bien estabas comentando tú, Clara, pero yo creo que eso es parte del sistema que estamos fomentando, no otra cosa. Y obviamente yo entiendo que habrá gente pues genéticamente más predispuesta a ella que otro tipo de personas, entiendo. Pues si os parece, ya que hablamos de la motivación versus disciplina, ¿conocéis la película Najat? En mi caso no. ¿Tú, ya lo vi. ¿La has visto? Sí. Tú que lo conoces, es la historia de Diana Najat, que a los 64 años nada menos se propuso cruzar nadando en mar abierto de Cuba a Florida. No siempre estuvo motivada, por supuesto. Pasó frío, ataque de medusas, agotamiento extremo. Pero ella no esperaba la motivación, ella simplemente seguía braceando. Y lo que no consiguió con 23 años, que tenía la capacidad física, lo consiguió con 64, porque ella reconoció que tenía la capacidad mental. Vamos a escucharla. Son las últimas brazadas de una proeza deportiva. La nadadora estadounidense Diana Najat ha logrado cruzar a nado las 103 millas que separan La Habana de Florida sin protección antitiburones. Nadie lo había hecho antes. En culminar un sueño que había intentado otras 4 veces en sus 64 años de vida, ha empleado algo más de 52 horas. Tengo 3 mensajes, decía con evidente cansancio. El primero es que no hay que rendirse nunca. El segundo es que nunca se es demasiado viejo para perseguir un sueño. Y el tercero es que esto parece un deporte individual, pero hay todo un equipo detrás. Nayad, que en su larga y exitosa carrera deportiva fue la mejor nadadora de larga distancia del mundo y consiguió varias plusmarcas, estuvo a punto de realizar esta misma hazaña el año pasado, pero tuvo que abandonar debido a las picaduras de medusas. 5 veces ella siguió, insistió y lo consiguió. Y lo bueno de Nayad es que en cada intento ella aprendía algo. ¿Tú qué has visto la película, Clara? ¿Cómo, a nivel de la psicología, cómo se puede interpretar esta historia de superación y de esperanza, podríamos decir? Teniendo en cuenta que en la quinta vez fue la vencida. No, sí, fue, esta no vez, fue la tercera. Esta vez no fue la tercera, ¿verdad? Imagínate a los 64 años y que intentó 4 veces y que no pudo. O sea, qué importante que es, porque la fuerza mental que ella generó gracias a esas prácticas y gracias a que no, a que dijo, no me voy a rendir y lo voy a volver a hacer y lo voy a volver a hacer, y no se frustró, porque eso es lo que suele pasar normalmente, que lo intentamos una vez, 2 veces, 3 veces, ¿verdad? Y que me pasó, y entonces es como que es simplemente no dejarse llevar por el cansancio, por el miedo, que normalmente eso es lo que nos genera muchas cosas hoy día. Tenemos miedo. ¿Pero de qué tenés miedo? ¿Qué perdés con intentarlo? No perdés nada. Al contrario. Tienes más probabilidades de ganar. Claro. Entonces muchas veces ese miedo de intentarlo por el cansancio, las dificultades que se puedan enfrentar uno en el día a día. Entonces sacarnos eso de la mente y pensar de forma un poco más positiva, ¿verdad? Uno en lo posible tiene que vivir de forma positiva, decir sí puedo, no va a ser fácil, pero sí puedo y lo voy a intentar. Y si no sale adelante, como le pasó a Nayad, no pasa nada, se aprende y se vuelve a intentar. Ella no lo intentó inmediatamente al día siguiente, pasó mucho tiempo entre un intento y otro, pero lo que hizo fue aprender a hacer las cosas mejor para llegar, nunca mejor dicho, a la meta. A mí es una película que me emociona bastante, la he visto muchísimas veces, para mí es una película de culto, que la veo cuando precisamente pierdo la esperanza y es un ejemplo a seguir. Si os habéis fijado en sus declaraciones, que no sé ni cómo puede hablar cuando llega a la playa, que es lo que hemos escuchado, los sueños se pueden cumplir primero, nunca se es demasiado mayor y necesitamos a la gente. Sí. También. Samuel, en este sentido, ¿qué nos dice la filosofía antigua sobre la esperanza? Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que a lo largo de la historia de la filosofía, no solo de la filosofía antigua, hay distintas maneras de entender la esperanza. Pero bueno, como bien me estás preguntando, vamos a centrarnos en la filosofía antigua. En la antigua Grecia hay una forma bastante adecuada de entender la esperanza, que es teniendo en cuenta el mito de la caja de Pandora. Porque los antiguos griegos y la filosofía griega tenían una forma bastante curiosa de entender la esperanza. Vamos a verlo ahora con el cuento. Bueno, que es un mito, un cuento, un mito. Zeus, cuando Prometeo robó el fuego de los dioses, Zeus decidió que era hora de castigar a la humanidad por haber robado el fuego. Entonces ideó un plan. Este plan consistía en crear una niña. Ordenó al dios herrero, Hefesto, que creara una niña a la que llamaron Pandora. Y Zeus le otorgó a Pandora una caja. Esta caja llevaba dentro los males del mundo. Y le advirtió, Zeus le advirtió a Pandora que bajo ningún concepto abriera esa caja. Pero Zeus era listo. En realidad sabía que la iba a abrir. Y que iba a desatar todos los males del mundo. Y que la humanidad iba a caer en desgracia y en infelicidad, precisamente. Y al final acabó pasando eso. Pandora, por su curiosidad, abrió la caja y todos los males salieron. Pero quedó uno dentro, un mal, la esperanza. No voy a entrar en la parte de por qué quedó la esperanza dentro o por qué salió, pero no, es muy curioso ver cómo en un cuento, en un mito, los griegos decidieron meter la esperanza en la caja como si fuera algo malo. Pero tiene su razón de ser, y es que ellos veían la esperanza como algo que nos hace esperar algo bueno en el futuro, pero sin tomar acción, sin moverte, sin estar predispuesto a hacer nada. Y las cosas realmente no funcionan así. Como bien vimos en uno de los opines anteriormente, tomar acción y tener esperanza es la combinación ideal. Si tú solo basas tu esperanza en el acto de fe, las cosas no van a salir como tú quieres. No sé cómo ves esta definición de la esperanza, Nelly. ¿Cómo la ves? Bien, lo que pasa es que bueno, a veces la filosofía tiene estos términos un poco tan abstractos y contradictorios con lo que entendemos en el mundo moderno, que es la esperanza. Pero bueno, creo que tienes también preparado por ahí un libro que nos puede ayudar a entenderlo, ¿no? Sí, que es La llamada del coraje. Mm. Vamos a escuchar precisamente el clip que has seleccionado. Tener esperanza es una obligación. También es una luz. La esperanza es aquello con plumas. Como dijo Emily Dickinson, se posa en nuestra alma, nos guía a través de la tormenta, nos da calor y, como también dijo ella, no nos pide nada a cambio. Sin embargo, no es del todo cierto. La esperanza requiere coraje y algo más. Llevamos el fuego aún a riesgo de quemarnos. Estamos de buen humor a pesar del horror y la desesperación. Mantenemos el corazón abierto, aunque se nos arropó. Obramos sin hacer caso de la tremenda adversidad. La esperanza nos impulsa y, sembrándola, realizamos un acto heroico. Recuerda, los líderes son vendedores de esperanza. Nadie quiere vivir en un mundo sin mañana, sin un motivo para seguir, sin un punto en el horizonte al que enfocar. Y si queremos eso, tendremos que crearlo por ellos y por nosotros con heroísmo. Pendientemente de lo que hagamos, no podemos ceder a la amargura. Debemos rechazar el sacrilegio de la desesperación. No podemos perder la esperanza en nosotros ni en los demás. Tenemos que contarnos un relato sobre la historia, sobre nuestra vida, que haga hincapié en la voluntad, el progreso y la posibilidad de redención. Tenemos esperanza contra todo pronóstico. Esa es la semilla de la grandeza. Esa es la clave para un mañana mejor. ¿Qué técnicas podemos aplicar entonces, Samuel, para que la esperanza sea algo real? Pues voy a mencionar cuatro técnicas que son importantísimas. La primera es la planteada por Ryan Holiday, autor del estoicismo moderno, en el libro que acabamos de ver ahora. Y consiste en centrarse en lo que él llamaba, y los estoicos llamaban, la grandeza del alma, en griego la megalopsukia, que consiste en básicamente no centrarse en tener esperanza, consiste en centrarse en convertirte tú en un faro de esperanza para los demás, que eso es lo que llamaban los estoicos la grandeza del alma. Otra técnica es la de imaginarte los peores casos posibles en los que tú podrías, en los que otra persona a lo mejor no perdió la esperanza, a pesar de que debería haberlo perdido. El autor pone un ejemplo, el ejemplo de Ana Frank, que a pesar de sufrir las duras consecuencias del nazismo, nunca perdió la esperanza en el ser humano. Luego otra técnica es la propuesta por los filósofos cristianos, San Justino el Mártir y Santo Tomás de Aquino, que entendían que como la razón, la lógica y lo probable era limitado, pues había que poner el punto de apoyo tenía que estar en la fe, que es precisamente donde se encuentra la esperanza. Y una cuarta técnica consiste en simplemente recordar, como bien ya comentamos antes con el mito de Pandora, que la esperanza sin acción no sirve de nada. Esas son las técnicas. Llegamos al final, hemos desnudado a la esperanza de sus ropas románticas para verla tal cual es, no como un sentimiento que nos llega sentados en el sofá, como nos decía Clara, sino como una decisión que se toma cada día. La esperanza es movimiento, es valentía, es decisión, es levantar la mirada cuando todo pesa, es pedir ayuda cuando hace falta, es dejarnos acompañar y también acompañar a otros que lo necesitan. Es entender que no fracasar no siempre significa acertar a la primera, sino seguir aprendiendo, seguir intentando, seguir vivos por dentro. Os recordamos el teléfono de la Esperanza en Asturias, 985-22-5540. Y Vivo sigue imperfectamente también en vuestras manos a través de nuestras redes sociales como imperfectamente o imperfectamente.radio. Gracias, Berni, Clara, Samuel, por poner esperanza a cada segundo de este programa. Nos despedimos aquí con la certeza de que siempre puede haber un nuevo comienzo, porque incluso en los días más oscuros, una pequeña luz sigue siendo luz. Y recuerda, no somos perfectos, somos humanos. Hasta la próxima. No prometo no fallar. un sueño entero.